Juan, oye, oye, la cumbia te está llamando. Juan, oye, la cumbia te está llamando. Juan, oye, la cumbia te está llamando. Prepárate tu camisa, tu pañuelo, rabo y gallo. Prepárate tu camisa, tu pañuelo, rabo y gallo. Y vente a bailar la cumbia, que el ron ya se está acabando. Y vente a bailar la cumbia, que el ron ya se está acabando. Mi cumbia rara y goza con alegría. Escucha mi cumbia rara y goza con alegría. Aprieta bien tu morena hasta que despierte el día. Aprieta bien tu morena hasta que despierte el día. We'll be right back.